Bueno, pues comenzamos un programa más, como siempre recordando esa dirección de mail por donde tenéis que mandar esos temas para proponer aquí en Verbatán, y es irola@sindominio.net, y también recordando el teléfono 94 421 70 60 para intervenir aquí en directo y también proponer temas. Os recordamos un punto de agenda para que os animéis a asistir, y el jueves 12 hay un documental titulado Viva México, y bueno, es el director Nicolás de Fosse presenta su última película, y bueno, pues es en el salón de actos del Colegio Escolapios a las 7 en Alameda Recalde número 19. Bueno, hoy somos escuetos en nuestro punto de agenda, pero bueno, estamos. Nuestro compañero Íñigo está un poco malito hoy y le damos desde aquí ánimos para que se recupere. Y presentamos el tema de hoy. Ateneo Isarbets, el quinto aniversario. Hemos traído a tres compañeras de la asamblea de Isarbets para hablar un poquito de este aniversario y también del Ateneo, de qué es el Ateneo, y el presente, el pasado y el futuro. Bueno, pues arratsaldeón, bienvenidas a Verbatán. Arratsaldeón, muchas gracias por dejarnos este huequito. Bueno, a vosotras. Bueno, vamos a empezar presentando lo que es Isarbets y ha sido este quinto aniversario. Vamos ahí para que lo sepa un poco más la gente. ¿Dónde está situado Isarbets y qué es Isarbets? Bueno, pues Isarbels es un ateneo libertario que está en la calle Andrés Isasi, al lado de la salida secundaria de la Renfe de Amézola, por si alguna vez tenéis que venir o os apetece venir. Y bueno, pues como he dicho, es un ateneo libertario, lo cual quiere decir que se gestiona por asamblea, de forma horizontal, autogestionada y esas cosas. ¿Qué se ha celebrado? Se ha celebrado el quinto aniversario desde que se ocupó, y ¿qué ha habido en este quinto aniversario, por ejemplo? Bueno, pues el viernes tuvimos un cantautor, primero un festival de cortos, donde se juntó pues varias gente que había hecho cortos y demás para disfrutar de ellos y compartirlos y tal. Y luego pues un cantautor, Josu Vergara, y después un compa que se animó ahí con unos tangos y demás. Y el sábado pues por la mañana hubo una bicimarcha. Y bueno, siempre se hace la bicicletada, este año pues igual el tiempo no ayudó mucho. Luego se hizo Hantoki vegano, que sigue haciéndose todos los sábados a partir de las 2:30, y está todo el mundo invitado. Después se hicimos chapelqueta de ping-pong, y hubo intento de hacer una especie de olimpiadas macarras, que al final pues se alargó lo del ping-pong. Luego a la tarde, bueno, a la tarde-noche ya, pues se hicieron conciertos y... Y durante todo el día estuvieron unos compañeros de... ¿De Zarao? Un río por ahí, y que estuvieron pintando toda la fachada, que es la primera vez que está entera pintada. Se quitó el antiguo mural, que ocupaba solo la mitad, Y nada, desde aquí darles las gracias ahí por el curro que se metieron todo el día, que ha quedado guapísimo. Ha quedado muy vistoso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la necesidad de Isarbels? ¿Por qué Isarbels? Bueno, pues en un principio yo creo que se planteó se ocupó porque la gente consideraba que había necesidad de un espacio libertario en Bilbao, ¿no? Que fuera pues íntegramente libertario y tal. Sí, por entonces también pues la Asamblea Libertaria Vizcaya tenía mucha fuerza y querían tener como un lugar físico, ¿no? Pues donde reunirse y donde llevar a cabo pues más sus proyectos y demás. ¿Qué actividades recoge Isarbels durante todo el año, así? Pues bueno, está el comedor vegano de los sábados, como ha dicho la compañera. Hay talleres y bueno, hay un taller de capoeira que creo que está funcionando. Hubo un taller de historia durante un tiempo, pues hay taller de serigrafía, ¿no? También se hace, bueno, hay un espacio donde se hace serigrafía que está pues abierto para quien necesite esa infraestructura porque quiera sacar pues camisetas o lo que sea y no tenga dónde. Sí, aprovechamos para decir que ahora se están juntando todos los martes y los jueves por si alguien interesado quiere pasarse. Eso es. Y bueno, pues además de conciertos y cafetas que se hacen cada dos viernes para pues que la gente se junte y charle, que están abiertas para quien quiera pues proponer alguna actividad así distendida o interesante, hay una liburutegui también, ¿no? Con una biblioteca en proyecto. En proyecto, eso es. La liburutegui, aprovecho ya para decir, está abierta los sábados, pues en horario de Jantoki. A partir, bueno, las mañanas del sábado hasta que se acaba el Jantoki, la sobremesa del Jantoki. Sí, hay una colección muy interesante de libros críticos, ¿no? Porque, bueno, un poco la idea es distribuir material autoeditado o de editoriales que igual no tienen cabida en los círculos comerciales, sobre temas que tampoco tienen cabida en los círculos comerciales. Y, vamos, quien quiera, pues, se puede pasar y hay una colección interesante de libros así sobre antidesarrollismo y feminismo y historia del movimiento obrero y ese tipo de cosas, ¿no? También hay un local de ensayo, ¿no? Eso, es verdad. Hay un local de ensayo muy guay, que aglutina a mucha gente y a varios grupos. Y, jo, que actualmente pues debe ser igual de las cosas que más gente atrae al Ateneo. Sí. Además es un sitio donde han empezado un montón de grupos, que eso es algo guapo. Y ahora mismo también acaban de inaugurar un espacio con unas cuantas máquinas ahí para hacer gimnasia y músculos. Pones en forma, cuidar el tipo. Y bueno, en general, pues es un espacio abierto a quien quiera, necesite de un sitio donde pues desarrollar propuestas, proyectos, talleres, historias, siempre pues de una forma autogestionaria y asamblearia y todo eso, pues puede pasarse y proponer. Y nos encanta que venga gente a proponer cosas. Nos hemos dejado una cosa, creo, bueno, se está la tetería. Ah, es verdad. Empezó la semana pasada y pues gente que, bueno, han empezado el proyecto ese con bastantes ganas y... Que es una tetería vegana, ¿no? Vegana, eso es, con pastelitos muy ricos. Bueno, vas a escuchar un poquito de música y seguimos repasando un poco lo que es Isarbels. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí en Verbatán, en Irola Irratia. Tenemos aquí a unas compañeras de la Asamblea de Isarbels, ese quinto aniversario que ha celebrado este fin de semana pasado. Y vamos a hablar un poco más de cómo ha ido ese aniversario. Pues bueno, por valorar un poquillo ahí, el viernes que se empezó con los cortos, pues algo bueno para mí fue que había pues un montón de gente distinta, gente que no suele pasarse por el Ateneo y que... pues que eso estaba guay, nos motiva a todos, solemos tener como objetivo igual el llegar a otra gente y fue algo que ahí más o menos se consiguió. Y no sé, había prevista una entrega de premios, pero que al final ni se dio porque se vieron y ya se quedaron a gusto. Y no sé, después con el cantautor... Pues bueno, el cantautor fue un experimento guay porque no solemos tener cantautores y ese tipo de música en el Ateneo, no por falta de interés, sino porque igual pues tampoco conocemos a gente que haga ese tipo de música y tal. Y bueno, yo la verdad es que creo que fue chulo, así como para romper la norma y demás, ¿no? Sí. Sí, además también, pues eso, al ser algo diferente que no es lo, pues, los míticos grupos o los estilos que solemos tener allí de música, pues también eso trajo a gente diferente y... Vamos, que si algún cantautor está escuchando el programa y no tiene dónde hacer bolos y busca un público agradecido, pues también se puede pasar por la calle Andrés y Sassi. Hay un mural muy chulo, lo va a ver seguro, y puede proponer un bolo que seguro que estamos encantados. Y nada, luego terminó así el directo el compa Juanpa, que comentaba antes Marina. Y nada, pues eso, todos contentísimos con él. Fue un esfuerzo y tuvo mucho valor ahí. Sí, eso es algo bonito de Isarbels, que mucha gente ha dado su estreno, su debut escénico en el Ateneo. ¿Y el sábado, cómo comenzó el sábado? Pues bueno, empezó con la pintada del mural en la puerta, que fue una explosión de creatividad muy chula. La gente pasaba por ahí y se quedaba mirando. Sí, y luego gente pues que estaba allí también se animó a hacer otras cosillas. Además del mural se pintó la barra ahí, se pintó otra vez otro nombre, o sea, Isarbels, pero nuevo, renovado. Y luego otra gente también se animó a hacer una pancarta que se ha colgado ahí nada más entrar. Y nos estuvo muy guay por eso, todo el mundo se animó a hacer cosillas. Y lo único pues que la bicicletada que había prevista al final, pues entre el tiempo y que por algunos problemas técnicos que habíamos tenido esta semana justo, pues íbamos un poco más apurados. Y es al final salió muy poca gente pues a colgar las pancartas que se habían hecho para el día. Pero bueno, que casi hubo más movimiento por el Ateneo que en la bicicletada. Bueno, me imagino que en 5 años de vida del Ateneo habrá pasado un montón de gente también, ¿no? Por esa asamblea. Pues sí, bueno, al ser un espacio abierto se renueva de forma más o menos habitual. Sí, al final es bastante dinámico, ¿no? O sea que mucha de la gente que, pues, que ocupó el Ateneo pues ahora ya pues igual ni está. Y va cambiando y al final es una cosa bonita porque... el espacio está para eso, ¿no? O sea, para que la gente que lo quiera usar lo use según sus inquietudes. Se dan momentos muy distintos, con experiencias distintas en cada uno de ellos. Y... sí, con ideas distintas también de lo que es el espacio y de lo que no es, ¿no? En ese sentido está chulo que pues no haya como unos presupuestos que dirijan la actividad de todo el mundo, ¿no? Sino que la cosa se hace pues según la gente que hay, según las inquietudes de la gente que hay. Y bueno, eso pues está bien, porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Bueno, para darle un poco más de bombo a lo que es el Hantoki, ¿cuándo podemos encontrar ese Hantoki y cuánto cuesta, a qué hora es? Los Hantoki son cada sábado a partir de las 2. Y bueno, los platos están a 1 euro, hay 3 platos, a 1 euro, 4 euros, bueno, son 4 platos y cada uno pues elige al final lo que quiere. Siempre hay un buffet de ensalada y luego 2 platos más un postre. El postre, eso es. Bueno, pues animamos a toda la peña que está escuchando a pasar por ese Hantoki ahí, que no tiene desperdicio, la verdad que está muy bien. Y por las cafetas de los viernes, que hay unos pinchos muy ricos y es un ambiente muy agradable para conocer gente pues con inquietudes igual similares y charlar y encontrarse y demás, ¿no? Sí, que al final eso es lo que nos falta, ¿no? Encontrarnos en espacios... Bueno, que al final encontrándote es como... acabas tejiendo lazos con la gente y pudiendo luego, pues igual, quién sabe, puedes llegar a hacer cosas más, no sé, que satisfagan un poco más las inquietudes que tenemos a nivel político, personal, en todos los niveles, vamos. Y ya pues aprovecho para deciros que tanto la cafeta como el Hantoki pues son dos momentos ahí en los que nos solemos juntar mucha gente y que pues eso, que está abierto a cualquier propuesta y pues tanto de, no sé, cualquier charla o cualquier actuación o lo que sea, que eso, que os animéis. Opa, pues bueno, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con ese aniversario. Bueno, continuamos aquí y os recordamos ese teléfono 94-421-7060 para intervenir en directo aquí en Verbatán, y el mail irola@sindominio.net para también mandarnos un mail con cualquier propuesta que tengáis. También os recordamos la página web para escuchar en directo y enteraros un poco de la actualidad de Irola Irratia, www.sindominio.net/irola, esa página web que os encontraréis allí toda la información. Y bueno, continuamos con Isarbelch. Yo voy a lanzar otra pregunta, ¿Por qué ocupado y por qué autogestionado? Pues bueno, ocupado porque consideramos que no hay una oferta institucional de espacios donde la gente joven o inquieta pueda desarrollar sus proyectos al margen del control de lo que las instituciones consideran que tiene que ser la vida cultural o política de la gente, ¿no? ¿No me explico? Sí. Y bueno, pues evidentemente por una cuestión de recursos y también de rechazo al mercado, ¿no? Pues ocupar es la salida más coherente. Pues hay casas vacías, hay necesidad de espacios, luego se ocupan, ¿no? Es, bueno, blanco y en botella de leche, yo qué sé, es bastante, bastante práctico. Y autogestionado, pues porque, bueno, pues igual justo por eso, ¿no? Por alejarnos de lo que te marcan, porque no queremos que nadie nos dirija ni nos encamine de cómo tienen que, ni cómo tenemos que hacer las cosas, ni cómo las tenemos que llevar, sino que pues nosotros mismos nos generamos nuestros recursos, ¿no? Para poder llevar adelante lo que queramos, porque pues bueno, no creo que ningún gobierno, ningún partido político te vaya a dar recursos y espacios y pelas sin después controlar qué haces o qué dejas de hacer, ¿no? Entonces pues nos lo hacemos nosotros mismos. Aparte, aunque, bueno, yo personalmente considero que aunque nos las dieran esos recursos o espacios, yo preferiría hacerlo yo, porque también el hacer las cosas de forma colectiva sin ayudas de las instituciones ni de las empresas es un ejercicio de autorrealización, ¿no? De creatividad, se aprende mucho, se encuentra uno con gente afín, es una forma de autoenriquecimiento, no sé cómo lo veis vosotras. Sí, al final es eso, hacer las cosas por ti mismo y compartirlas con aquellos que tienes alrededor, ¿no? Y que en ese, pues yo que sé, que están como tú motivados para hacer lo que sea, pero a la manera que nosotros digamos y con nuestros propios recursos. Desde Isabel siempre se ha dado bastante caña a lo de hazlo tú mismo, hazlo tú misma, ¿no? Hay como que siempre ha habido talleres ahí para enseñar a la gente ahí a ser autosuficiente. ¿Qué tenéis que decir de esto? Bueno, pues que yo creo que es la forma correcta de funcionar, ¿no? En una sociedad que constantemente te está diciendo que todo lo que quieres lo tienes que consumir ya hecho, ¿no? Si quieres un sitio, pues te vas a un sitio que ya exista, ¿no? Un centro cívico, un bar o una sala de conciertos o lo que sea. Si quieres escuchar música, te la compras. Si quieres cualquier cosa, la compras, ¿no? Pues el hacer las cosas por uno mismo es una forma de oponerse a esa lógica, ¿no? De que todo lo que quieras lo tienes que consumir de forma pasiva, sin poder hacer nada activamente. Bueno, pues no sé, nosotros creemos que la gente sabe hacer un montón de cosas, que todo el mundo tiene un montón de capacidad de hacer cosas y que vamos, que eso es algo súper positivo y que hay que trabajarlo, ¿no? Sí, pues es en esta dirección ahí, por lo que decías, se han hecho un montón de talleres ahí, pues tanto para la autogestión personal y no sé, pues para que aprendas a hacerte desde tus propias compresas y no las consumas, hasta a la vez concienciarte o contar o aprender pues lo que realmente hay, la realidad que supone eso, tanto los productos que te venden y es un poco por ahí. Claro, el hazlo tú mismo pues tiene de fondo eso, ¿no? El rechazo a un mercado irracional y vamos, y que nos está llevando a la catástrofe ahí y que además pues no hace, o sea, no genera felicidad, o sea, genera un sufrimiento social de la hostia, ¿no? Sí, al final pues muerte mental, sabes, que te lo den todo hecho y no saber hacer ni aprender a hacer nada por ti. ¿Cuál es, cómo veis el futuro de Isabel? Pues no sé, yo ahora mismo lo valoraría que pues eso, está en un momento de estos que gente nueva, aires nuevos, como proyectos empezando, gente conociéndose, no sé, el futuro pues... Pues bueno, el futuro lo hará la gente que esté ahí, ¿no? Y dependerá de las ganas, de las cosas que quiera hacer la gente que venga, no sé... Nunca había pensado en eso. Bueno, cuando para la gente que esté escuchando y está animada para hacer esa asamblea a proponer cosas o a través de la red también quiera contactar con Isabel, ¿cómo lo puede hacer? Pues las asambleas son los lunes a las 7 en el Ateneo y la página de internet... isarbels.org, www.isarbels.org, pues ahí vamos publicando las actividades que hacemos y bueno, que cualquiera puede echarle un ojo y ver pues si le interesa, si no le interesa, y si no le interesa pues puede venir y proponer otras cosas, pues siempre con esa lógica, ¿no? De que las cosas las hace uno mismo y ya está. Vamos a escuchar un poquito de música y enfilamos la recta final, ¿vale? Bueno, continuamos aquí en Berbatán, en Irola-Gratia. Estamos con las compañeras de la asamblea de Isarbelch, ese Ateneo Libertario aquí encontrado aquí en el barrio de Irala. Y antes hemos preguntado por qué ocupado y autogestionado, y ahora os lanzo la pregunta, ¿por qué asambleario? Bueno, pues porque, como has dicho, es un Ateneo Libertario y los libertarios pueden ser cada uno de su padre y de su madre, y anarquistas los hay de mogollón de clases, ¿no? Pero creo que pues que siempre tienen la idea en común de que nadie tiene derecho a decirle a otra persona lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues nosotros creemos que desde la diferencia de cada individuo y de cada tendencia ideológica, pues se puede llegar al consenso y hacer cosas en común sin que nadie tenga que renunciar a su forma propia de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Y la única vía para que nadie se imponga a nadie, pues es una asamblea, aunque a veces también falla, como todo, pero desde luego es la más correcta. Sí. ¿No? Sí, todos cuentan, lo que todos pensamos vale por igual, y entre todos decidimos cómo hacemos y lo que hacemos. Vamos a hacer un repaso de todas las actividades así que se encuentran en Isarbelch ahí, para darle un poco más de caña y que la gente que lo está escuchando también se haga una idea mejor de lo que se puede encontrar en Isarbelch. ¿Por dónde empezamos? Por la Librotegui, por ejemplo. Vamos a recordar los horarios de la Librotegui y lo que podemos encontrar. La Liburu de momento está abierta los sábados a partir de las 11 más o menos hasta la hora en que se acaba el Hantoki, que más o menos 3, 4, 5, o sea, es bastante. Y bueno, también aprovecho pues para hablar un poco del proyecto de la Liburutegui, pues que está, bueno, ha nacido y renacido varias veces, y desde aquí pues llamar a la gente que, pues a que se pase, hay material bastante guapo y que igual pues no puedes encontrar en otro tipo de bibliotecas. Intentamos dar prioridad pues a libros, fanzines autogestionados o de editoriales más minoritarias, ¿no? Bueno, que intentan hacerlo pues de manera horizontal y así. Y si alguien quiere presentar algún proyecto que tenga, pues algún libro o algún fanzine, o pues que para eso está el espacio. Luego está el Hantoki, que ya hemos dicho, también los sábados a partir de las 2. La tetería se hizo. Bueno, la tetería no tiene aún un horario fijo, no se sabe bien cuándo se va a hacer, que ya nos pasaremos si eso a recordarlo. ¿Y qué más? Tanto uno como la otra son veganos, y eso es que es una de las luchas que se lleva en parte dentro del Ateneo, que es el pues contra la cadena de producción de que utiliza animales, vaya, y que pues eso, como experiencia pues para todos aquellos que no les sea tan cercano o que no lo conozcan tanto, pues que ahí está, también pues para la gente que es vegana o vegetariana y que pues al final no tienes tantos sitios donde acudir, ni pues allí se preparan unos platos muy ricos. También a otros precios que no los encuentras en ningún lado, ¿no? Que si eres vegetariano o vegano y te tienes que ir a comer a algún lado, prepárate bien ahí algo de pasta, porque encima que hay pocos sitios, son caros. Sí, claro. Al final el Hantoki es una manera pues de conseguir recursos para apoyar causas pues que creemos justas ahí, pues de todo tipo. Bueno, sí, igual también otro aspecto, pues eso, que sea social, ¿no? Que al final vale 1 euro el plato, pero allí hay un bote, nadie va a contar lo que cuenta, sí. Y no importa si no tienes dinero, que puedes venir a comer igual, vaya. Es un precio simbólico. Sí, y además que está abierto, ¿no?, a la participación de colectivos que necesiten, pues que no tengan quizá un espacio donde sacar recursos para autofinanciarse y demás, pues el Hantoki está abierto a eso, ¿no? Se pueden organizar Hantokis y para autofinanciar otras historias, no solo es una historia nuestra, ¿no? De hecho, pues sería deseable que cuanto más abierto estuviera mejor. Y el Ateneo igual, ¿no? Hacemos pues muchos conciertos y actividades que no salen de nosotros, ¿no? Sino que es otra gente la que viene y lo organiza para financiarse de, pues otros proyectos y tal, y que no tienen un espacio, digamos, que puedan sacar así recursos fácil. ¿La cafeta cuándo se hace la cafeta? Pues las cafetas están siendo cada dos viernes. Y nada, eso se preparan pinchos veganos también. Y pues actividades diferentes. Ha habido desde pases de cortos hasta presentaciones de alguna revista. No sé. Y eso, igual que tanto como el Hantoki como el Ateneo, pues que está abierto también a que vengas a. O sea, que la gente venga y haga sus cosas. Y, o simplemente lo que decía Marina antes, de venir, reunirse, estar, charlar y conocerse. Sí, si eres pues ácrata, ¿no? Y te sientes solo, pues puedes pasarte por la cafeta de Isabel y verás que no estás solo. Que hay un montón de ácratas por ahí, igual no tantos como nos gustaría, pero bueno, alguno que otro por ahí queda. ¿Nos queda algo por ahí? Serigrafía. Serigrafía, sí, que también es un proyecto que hace tiempo que nació, bueno, que lo arrancaron y ha estado un poco más muerto, ha ido también a golpes, pues porque no había mucha gente, o sea que ha sido un esfuerzo un poco más de gente, de poca gente, vaya, pero ahora retoma un poco de fuerza, se empezó con un taller de serigrafía, 2 semanas, pues eso, como he dicho, los martes y los jueves está quedando y pues ya están haciendo un montón de cosillas. Y la sala de ensayo, ¿no? Que, bueno, eso, si os gusta el rock and roll y queréis hacer un grupo, pues, y no queréis pagar los precios prohibitivos que cobran por ahí por una sala de ensayo, pues hay una en Isabel. Bueno, pues todo esto aglutina a Isabel y a recordar que ha cumplido 5 años este fin de semana. Sí, 7 de mayo, ¿eh? Pues si tenéis algo más que añadir, ahora es el momento. Sí, pues aprovechar para, bueno, llamar a los vecinos de Irala a que se pasen por el barrio, por el Ateneo, porque es una cosa que, bueno, que estamos en ello, ¿no? O sea, y nos surgen bastantes dudas a la hora de, pues, cómo acercarnos al barrio y que no sea una cosa solo de cara a la galería, ¿no? O sea, de buscar una relación con el barrio y tejer lazos, no sé. Sí, nos encantaría, vamos, es la gran movida, ¿no? Sí, Siempre estamos ahí. Uno de los objetivos, ¿no? Sí, es uno de los objetivos que parece que son difíciles y, bueno, pues eso, que animamos a todos los vecinos que escuchen la radio, que se pasen y vean el espacio y, en fin, que verán pues que son bien recibidos. Y para, no sé, para terminar un poco, hemos pensado de comentar algunas de las cosas que se han ido haciendo durante estos 5 años, pues así que recordemos tal. Y yo, para mí, una de las más emocionantes fue después de un Hantoki, que vinieron unos amigos de Madrid y que son auténticos profesionales ahí de instrumentos de cuerda y, vamos, nos hicieron una actuación que nos quedamos todos loquísimos. Sí, una actuación de música clásica, ¿no? Muy sí, buena. Estuvo muy bien, ahí puse los pelos de punta. Increíble. Un quinteto de cuerda, sí. Sí, fue, la verdad, precioso. Otro momento muy bonito que yo recuerdo fue el aniversario pasado, que hubo un recital de poesía en el cual la gente que venía a recitar estaba pues bastante recelosa, pensando que a nadie le iba a interesar mucho esa actividad o que la gente iba a escuchar por cortesía, y parece que a la gente le llegó bastante y le gustó, y bueno, para mí fue muy valioso porque, jo, pues a mí me gusta la poesía, ¿no? Entonces me encantó ver aquel ambiente y aquel silencio y tal. Uh-huh. Luego también fue súper grande el momento, o sea, el día de la charla de la madre de José Tarrío, que yo creo que es una de las veces que más gente ha estado en el Ateneo y que, pues, eso también nos puso a todos los pelos de punta. Y desde aquí un saludo, vaya. Pues, y unas jornadas, ¿no? Recuerdo, de juventud, educación y delincuencia, de la cual vino gente que trabaja ese tema de todo el Estado, y también fueron muy instructivas, ¿no? Porque, bueno, a veces hay un montón de gente haciendo cosas súper valiosas por ahí y no nos enteramos, y pues para eso también están los espacios liberados, ¿no? Para que gente que trabaja con historias concretas, en este caso pues con los menores en centros de internamiento y así, pues comparta su experiencia, vamos, que pues hay gente currándoselo en todos los ámbitos, ¿no? Y a veces no nos enteramos. Está pues guay que sepamos pues esas cosas, ¿no? Cómo alguien se puede enfrentar a un centro de menores, por ejemplo. Igual hay un montón de peña que estudia educación social y que no tiene ni puta idea de cómo podría introducir unos principios más humanos en un centro de menores, pues yo que sé, las jornadas están para eso, para compartir conocimientos y experiencias. Vamos, sí. Creo yo. Sí, como estas también, pues unas jornadas que hubo antipsiquiatría, que también pues eso fueron muy, muy enriquecedoras por la cantidad de gente que se reunió allí y pues eso, un abrir de ojos, ¿no? Sobre una realidad que o sea, que tenemos muy normalizada, bueno, más que normalizada, que tenemos ahí como un poco aparte, ¿no? Porque como tienen sus centros ahí no nos enteramos mucho luego y eso, no sé, me gustaron mucho. Bueno, pues muchas otras que se nos olvidaron. Es un resumen en momentos muy enriquecedores, ¿no? Se han dado cabida ahí en la Tenis Orbech. Y nada, pues que ya son 5 años y que por muchos más, vamos, Sorionak. Gracias. Bueno, si no tenéis más nada más que añadir, ¿tenéis algo más que añadir? Yo me gustaría comentar un poco la situación del barrio, de pues que ahora mismo está un poco en el aire aún, pero sí que toda la zona son unas naves ahí pues que albergaban un montón de empresillas y así. Y Sarbelche en concreto era antes una antigua carnicería, un matadero, una carnicería. Un almacén de carne, ¿no? Un almacén de carne, sí. Y bueno, que pues eso, que ha ido con la remodelación, ¿no? De toda la zona, desde el Parque Amézola hasta todos los edificios nuevos que vemos ahí, bueno, que justo están pegados a Sarbelche, que ahora está ahí el proyecto de que van a echar abajo eso, pues para seguir ampliando toda esta zona más nueva. Y pues eso está un poco en el aire porque no sabemos muy bien cómo va, si está medio parado, o sea, se oyen cosillas y pero no sabemos. Está como presente, pero tampoco concreto ahí lo que va a pasar. Y nada, pues que nosotros seguiremos ahí resistiendo, ¿no? Que queremos seguir dándole vida pues hasta que nos echen, vaya, y echen todo el barrio. Pero que es una pena que sitios ahí que donde, porque además de Isarbels, pues hay otros locales también donde se junta gente joven, no tan joven, a hacer sus cosas, y que es una pena que esos sitios se pierdan pues por dejar espacios ahí. A pisos, ¿no? A pisos particulares, sí, que vamos, somos víctimas de la transformación urbanística como cualquier otra persona. Sí, desde la Asociación de Vecinos de Irala se hizo el plan Iralabarri, que intentaba dar cambio a esos planes que tenía el ayuntamiento de construir todo eso, y proponía cosas así diferentes, como un taller de arte y teatro, o sea, ¿no? De teatro, de danza, de una escuela así, un poco de todo este tipo de artes ahí. Y alguna propuesta más había. O sea, la verdad que la calle aglutina bastantes cosillas así en torno al arte, ¿no? En torno a la danza. Está el Monos, está hay un montón de locales de ensayo y no sé. O sea, que tiene vidilla la cosa, y si ponen casas va a tener menos vidas. Eso seguro. Sí, está claro, ¿no? Bueno, por eso ocupar, entre otras cosas, porque es que realmente no hay. Pues hay una falta de espacios para que la gente desarrolle sus proyectos del copón, ¿no? Está claro que, joder, el sistema quiere gente pasiva y ya está, ¿no? Y que cuando quiere hacer baile, pues pague una academia y pista. Uh-huh. Y al final es un poco lo que suele pasar, pues sitios más dejados, ¿no? De la ciudad, que fueron antiguos, no sé dónde, antes sí que había más movimiento, pero por las remodelaciones y tal, pues acaban sin estando más muertos, pues luego gente joven ahí más. Está guay que se anime, pero pues eso, hasta que llega otra vez el proyecto de la Junta que quiere aprovechar ese espacio para sus, la Junta, constructoras o demás, que sigue en su línea y bueno, a ver si la crisis más. Nos da cancha, yo qué sé, igual el Ayuntamiento de Bilbao no tiene tanta pasta. Esperemos. Lo dudamos, pero bueno. Pues nada, como decía antes, Oriona cae por esos 5 años y nada, pues larga vida y Sarbecha. Vale, larga vida de Airola también. Ah, pa' ahí, es que el casco por haberos acercado hasta aquí, hasta Berbotán y hasta Airola, gracias. Muchas gracias por habernos dado voz. Venga, pues, hasta la semana que viene, Peña. Bye. Bueno, pues aquí terminamos Verbatán esta semana y os citamos al lunes que viene a que sintonicéis el 107.5 la FM y os quedéis aquí con nosotros y nosotras. Os podéis informar de las repeticiones de este programa en www.sindominio.net/Airola y bueno, pues ahí podéis poder encontrar un montón de noticias relacionadas con Airola y con los programas que en ella se encuentran. También recordad ese mail donde podéis mandar esos temas, airola@sindominio.net, y os animamos a usarlo. Hasta la semana que viene. Medios libres, al servicio de la verdad. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas más gracias. Fuego en Zambra. A quemar todo el garito. Para Morfaya. Sí. Morfaya. Un saludo pa' Kekos. Verbatson, Morfaya, crónicas de lo Morfaya. Mismo. Un poco más de lo mismo. Observé cuando nací qué persistencia era obtener. Desde entonces busco la esencia y disfruto de este placer. Un buen breco escucha al padre, es deleite para mi gusto. Ver cómo pintan las calles mientras mi letra incrusto. En el ambiente me duele a hip hop, eso me mola. Saber que sigo existiendo mientras pasa, vuela el tiempo con otra cara. Como siempre, con las mismas ambiciones. Aunque a veces las situaciones han cambiado mi objetivo. Hoy sigo siendo quien soy, porque como quiero vivo. Y lo único que pido es que os metáis en vuestros asuntos. Hoy llego con rabia e iré a por los difuntos. Todo por amor a mi M, no para marcarme a tus insultos. Muy bien, lo respondo como un adulto. Antes de quedar de culto, prefiero escurrirme entre el tumulto. Mantenerme oculto por si las moscas son toscas. El peso colma mi odio y mis cuerdas desenroscan. Que sepan los que no se coscan. Estoy en mi sitio y no voy a cambiar, tío. Ni contigo paso frío, sale calor con quien me crío. Sueltan rimas con brío y no muestran miedo al desafío. Contento por dar entradas con cuatro garros, lo contados en crío. Tío, no importa una mierda si hace bueno o hace frío. Vengo bien, bien, bien arropado con los míos. Mala mafia, ok, quedáis advertidos. Me levanto, creo que estoy despierto, pero extrañamente en mi cuarto no me encuentro. Siento que estoy contento, es un portento, ya que una alegría inunda mi alma. Piensa con calma, basta. Quizá me cuente todavía en la cama. Es pronto, no sé, tal vez las 6 de la mañana. Miro por la ventana y un nuevo mundo se abre hacia mí. Un mundo lleno de buenos sencillos. Consigo, saco, monatón, gobernados por el sabio. El que conoce bien, controlando a diario lo necesario, sin injusticias en el horario. En el nuevo mundo no hay fronteras, la diversidad no extraña. En paz por fin, Euskadi, Francia y Francia, España. La cara con el que cope las escuelas, por lo que pleno conocimiento del portento de los sentimientos, de la eliminación de otras guerras. Hay errores claros, de ellos nos formamos. Y aunque algunas muchas veces nos salen un poco caros, son necesarios, pero en cambio la vanidad, la avaricia y la maldad, esos no son errores, no, esos son aún peores y evitables muchas veces. Y aunque parte de nosotros esa parte la eliminamos, así seamos con conocimiento para poder elegir nuestro convencimiento, respetando a la madre de todos, madre naturaleza. Ese portento nadie le reza. Batalla, enfrentamiento. Esta es la hora y este es el lugar. Son como entrenamiento. Te empiezas a arrugar. Original Rootball. Sentimiento y pluralidad. La puta en los platos, la mafia contra la iniquidad. Batalla, enfrentamiento. Esta es la hora y este es el lugar. Son como entrenamiento. Y te empiezas a arrugar. Original Rootball. Sentimiento y unidad. Batuta en los platos, mala mafia contra la iniquidad. Miradas a lo lejos, apuesto en mi persona. Ya por el aire corre y embriaga un dulce aroma. Sudor, dulce acción, el micro entona. Vuelve la cadencia, ritmos que desmorona. Zambra. ¿Qué pasa, Zambra? ¿Qué pasa, Zambra? Vamos a liarla. Zambra. Vosotros y nosotros. ¿De acuerdo? Vais a decir, a ver si me explico. Vais a decir. Es como Coco del barrio. Vais a decir, buyaca, buyaca. ¿Eh? ¿Vais a decir? No creo, pero... Sí. ¿Y el brujo qué va a decir? ¿Qué vas a decir, brujo, cuando ellos digan buyaca, buyaca? Independence. irratia, eunda zazpi puntu bost, zazpi zazpi, listuka da! Larogei garren amarkadako punka gustoko baduzu, entzun ostegunero zazpi-zazpi listuka da bostetatik seiter ditara. Elkarrizketak! Fanzineak! Euskal Herriko punka! Ostegunero! Ez dago potrorik entzuteko. Esta es la frecuencia de Irola Irratia. Puedes contactar con la emisora llamando al teléfono 94 421 7060 o mandando un email a irola@sindominio.net.